Déjeme el trabajo de camarero con el que junté algunos ahorros y me compré una guitarra eléctrica de la que mi exnovia acabó hasta el coño. Y desde entonces aún aquí sigo, aún aporreando las cuerdas. Tal vez desde entonces algo haya aprendido, pero debe haber sido sin darme cuenta. Ya va a hacer 10 años y aquí sigue conmigo. Pienso en otras, no la cambié por ninguna. Es que como la primera hay solo una. No me arrepiento de mandarlo todo al infierno. Tengo una guitarra, una fábrica y sueños y canciones. En la profesión de la melodía rota y un alma que se escapa por la voz, un dolor que nos